Cuando estamos explicando los porcentajes, hay un epígrafe que vamos a ver que se titula ¿qué es una prorrata? Nos dice que una prorrata es la parte que corresponde a un miembro de un grupo o colectivo según la proporción en la que éste participe de unos gastos o ingresos. El cálculo de la prorrata se denomina prorrateo, pues es un reparto proporcional. Esto es, cuando tú haces una prorrata, lo que estás haciendo es imputar una serie de gastos o ingresos en función de una serie de porcentajes. Vamos a poner un ejemplo. Dice, una comunidad de propietarios de un edificio está compuesta por 10 vecinos, uno por cada planta. La planta inferior del edificio es el bajo, le vamos a llamar con la letra B, y sobre él se encuentran los pisos 1, 2, así hasta 9. El piso más alto es el 9. Los vecinos pagan 100 euros al mes para hacer frente a los gastos comunes de la finca. Todos ellos pagan lo mismo. Los gastos generales mensuales del edificio son de 1.000 euros y pueden descomponerse de la siguiente forma. Gastos de mantenimiento del ascensor, 200 euros. Resto de gastos mensuales del edificio, 800. Total, gastos de la comunidad, 1.000 euros al mes. El vecino del bajo ha consultado la ley de propiedad horizontal y ha descubierto que al no hacer uso del ascensor, él no debería pagar los gastos que corresponden a este servicio. El resto de vecinos admite esta situación y acuerdan que el próximo mes el vecino del bajo no pague los gastos de ascensor, lo cual supone que se han de prorratear los gastos de ascensor entre los 9 vecinos restantes, por lo que desde este momento ya no pagarán todos los vecinos el mismo importe. ¿Cuánto pagará ahora cada vecino? Esto es un caso que se puede producir en la realidad. La ley de propiedad horizontal te dice que si uno de los vecinos, el del bajo, no hace uso del ascensor para nada, no tiene por qué hacer frente a los gastos que lleve. ¿Qué significa que no use el ascensor? Pues que no haya trasteros arriba y que no haya garajes abajo. Esto es, que el vecino del bajo no tenga que subir o bajar por ningún motivo en el ascensor. En ese caso, la ley te dice, y las sentencias judiciales lo avalan, que ese propietario no tenga que pagar el ascensor. Pues esta es la situación, que los gastos de comunidad son 1.000 al mes, en total, de los cuales se reparten entre 200 de ascensor y 800 el resto, gastos generales. Antes era muy sencillo, pagaban 100 euros cada uno. Había 10 vecinos en total, que 100 por 10, 1.000. Pero ahora el del bajo ya no va a pagar el ascensor. ¿Cuánto pagará cada uno? Pues está claro que el del bajo pagará menos y los 9 restantes tendrán que pagar más. ¿Cómo se resuelve? Pues lo podéis resolver de varias formas. Yo aquí os propongo dos formas de resolverlo. Me he dibujado aquí el edificio. El bajo, el primero, el segundo, así hasta el noveno piso. Inicialmente pagaban 100 euros cada uno, total 1.000 euros. Primera forma de resolverlo. El del bajo ya no va a pagar 100, va a pagar 80. ¿Por qué? Porque si los gastos de ascensor eran 200 respecto a 1.000, pues ahora él solo tiene que pagar los gastos generales, que serían 800 euros, y 800 dividido entre 10 vecinos son 80. Él solo paga 80. Eso se ve, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con los 20 euros que él no paga? Que lo van a tener que pagar los demás. Por lo tanto, el del piso primero, al igual que todos los demás, ¿qué pagará? Los 100 euros que venía pagando hasta ahora, más 20 partido de 9. ¿Por qué 20 partido de 9? Pues porque son los 20 que ha dejado de pagar el del bajo que habrá que dividir entre 9 vecinos que asumen ese coste. Esta es una forma de resolverlo. Segunda forma, a ver cuál os gusta más. El del bajo paga ahora 80, por el mismo razonamiento que antes. En lugar de pagar 100, va a pagar 80. ¿Cuánto paga el del primero? Pues el del primero también va a pagar 80 euros por los gastos generales. Y luego vas a tener que dividir los 200 euros de ascensor entre 9 vecinos, que son los únicos que asumen esos gastos. Cualquiera de las dos formas conduce al mismo resultado. ¿Cuál te ha gustado más? ¿La primera? ¿La segunda? ¿La primera? O quizás se os ocurra una tercera forma, ¿vale? Se puede resolver de varias formas. Es un prorrateo, es una prorrata.